Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Hoy es tu cumpleaños y he de cantarte esta canción que ha nacido aquí en mi pecho, plena de adoración, de amor y esperanza. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta mañana de la montaña. Madre, yo vengo de lejos a traer mi regalo. Soy soñador y traigo besos, flores y canciones, besos a tu frente santa, flores que adornen tu pelo y también mis canciones para alegrar. Mamita linda, por eso yo te he traído mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta mañana de la montaña, de la montaña.